Esto parece tigre en un rumbo. ¿Había una vez? ¿Qué celular? Anto. ¿Tienes el teléfono? Sí, pero se cortó. Ahí que tenés, un caballo. ¿Qué es el nombre? Un búho. ¿Es un búho eso? Sí. ¿Qué es un búho? No, a matar al búho. ¿Qué pasa en la historia? ¿Aquí más animales habían? ¿Qué otros animales? David, no grabes, tontito. Callate, si no te rompo todos los dientes. Te rompo en tu culo. Che, pero eso no puede salir en la radio. ¿Cómo va a salir eso? Vale. ¿Ustedes escuchan que se dicen malas palabras en la radio? No. No. Entonces. Cuando está por encima de la palabra, aprietan un botón y ahí cortan todo. ¿Qué hacen? Y después, cuando salen, lo acaban a hacer. Claro. ¿Y a ustedes qué les gustaría decir de la historia, por ejemplo? A mí. ¿Qué más animal había? ¿Qué animal había con él? No se mueve. A ver. Sí, está grabando. ¿Qué animales más había? ¿Qué animales había? ¿Corto? ¿Qué más? ¿Un camello? ¿Un camello había? No. ¿Qué había? Estaba la bruja. Estaba la chica, estaba el búho, estaba el lobo. ¿Y qué le pasa a la chica? La chica le quiere embrujar el lobo. ¿La quiere embrujar el lobo? La quiere hechizar la cosa, la bruja. ¿Cómo se llama la bruja? La bruja, la... ¿Eh? ¿No? ¿No tiene nombre la bruja? No. Ahora después está haciendo una historia, Agustín, después lo va a contar. Profe, está grabando. Profe, ¿qué pasó? ¿Cómo está? A mí me gustó la de la avestruz. ¿Había una vez? ¿Un tigre bueno había? ¿Así de vos? No lo sé. ¿Y la chica cómo se llama? ¿Listo? ¿Quién se va a hacer un tigre? Yo no. Lo pongo en pausa. No quiero. En 5 minutos pongo en pausa sin nada. Yo lo pongo en pausa. Bueno. Me sale tipo perro el tigre. No, acá era donde estoy el cazador. ¿Acá? Porque es un tigre bueno que lo va a salvar. ¿Ustedes saben alguna historia de terror? ¿No? ¿Nunca tuvieron mucho miedo? ¿Qué te pasó? No, porque la Biblia de la película de Chucky, capaz de ser finito, pero no, no, que parece que golpe un cagazo, no se agarra. ¿A dónde? La película de Chucky. Ah, ¿esa te da miedo? ¿Te da miedo la de Chucky? No es más miedo, porque cuando aparece de repente te pega un cagazo, amo, bajé todos los tiros. Ah, yo voy a dibujar dos brujas. ¿Cómo son las brujas? Pero es un tigre. No, acá. No, ahí, mejor ahí. ¡Oh! ¡Soy Gabriel! ¿Qué es eso? ¿Pongo pausa? Si no hablan las... ¡Wow! ¡Un rey! ¿Cómo te gustaría que sea el tigre? ¡No! ¡Manchito a la boca! ¡No! ¡Te quedó re bueno eso! ¡Dale! ¡Fue! ¡Hay dos tigres ya! Bueno, son buenos. Vamos, vamos a seguir con la historia. Bien. Pero mira, ¿y si hacemos cómo hace el tigre? Hola. ¿Y el tigre qué hace? No, porque el cazador. No, porque el cazador. Voy a contar la historia. Habla. No, Tobías. Hay un cazador. No quiero. Pero tiene que salir la voz de ustedes. ¿Cómo se llama? Tobías. ¿Qué hizo Tobías? Quería matar ¿A quién? A un tigre, pero no podía porque... ¿Cómo se pone todo en el medio? ¿Por qué no podía? Porque el tigre estaba ahí y casi lo mataba y mató y puso el gato ahí en el medio y lo mató. ¿Mató el gato? Derribó el gato, digamos. ¿Y después qué hizo? Después vino dos tigres y lo queríamos matar. ¿Con este o con él? ¿Los tigres vinieron a vengarse de Tobías? Sí. ¿Qué eran? ¿Eran familia de gatos, los tigres? Como los abuelos, como el tigre. Sí, no, porque este no es... Este estaba ahí acá y lo quería comer, entonces este saltó y lo quería matar. Ajá. ¿Y Tobías qué hizo? ¿Les pidió perdón a los tigres porque mató al gatito sin querer? Fue al cazador, se fue corriendo a su casa. Corriendo a su casa. ¿Y los tigres qué hicieron? Todos los animales se fueron ahí corriendo porque tenían hambre. ¿Tenían hambre? ¿Y cómo hacen los tigres? ¿Y el gato cómo hace? ¿Cómo hace el gato? ¿Alguno sabe cómo hace el gato? ¡Miau, miau, miau! ¿Y el perro? ¡Bum, bum! ¿Y el mono? ¡Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum! ¿Quién es ese? El lobo. ¿El lobo? ¿Cómo hacen los lobos? ¿Y el ñandú? ¡Nada! ¿Y el pato? ¡Cuac, cuac! ¿El caballo? ¿El caballo? Eso sí camina, ¿no? ¿Y el loro? ¡Hola, hola! ¿Y qué animal nos falta? ¿El chancho? Apago en 3 minutos. ¿Para vos cómo hace la vaca? ¿Ha venido a Paraguay? Dice, y la vaca allá en Paraguay se dice vaca. ¿Cómo se llama el cuento de Lautaro? Se llama la historia de los piratas. ¿Y cómo? ¿La vaca no te sirve? La historia de los piratas. Pero no escribiendo, por favor. Está buenísimo tu cuento. Voy a poner acá... Todavía no estoy grabando.